Acerca el micrófono, Fla. ¿Qué tal? Estoy maravillada por la voz de Lidia Borda. No te escucho yo. No. ¡Hola! Ahora sí te escucho. ¡Ah, qué lindo lo que suena de fondo también! Uh-huh. Qué bueno hacer un programa así donde estás tipo, ¡uy, qué bueno esto! ¡Estás escuchando música! Hoy viene a escuchar música, chicos. Bien. Así que estoy... DJ Angelo. Sí, digo, ¿no? Aparte, claro, lo escuchas de nuevo. Está muy bien. Y recién se me antojó Lidia Borda, Yuyo Verde. Tal vez será su voz, se llama el disco. Es del 2011 y está acompañada de la Orquesta del Arranque y de Diego Schizzi. O sea, Lidia Tranca. Borda, nada, una delicia. Imagínense esto en vivo. No sé, si puede llegar a pasar nuevamente, lindo. Hay que ir. No, hermoso, hermoso. Grabó Fruta Amarga, Yuyo Verde, otros tangazos como estos, todos clásicos, obviamente. Tangos veganos, sí. Es verdad. Pero nada, una delicia. Antes que escuchar. ¡Hola, Juli! Hola, ¿cómo estás? Acá está Julián Marcelo, al lado. Marcel, me salió japonés. Bien. Tengo la cosa japonesa. Dos por tres, la R se me patina y me pongo así oriental. Bien, está bien. Antes habíamos escuchado, según lo que vos querías saber, Una manera difícil de imitar un gallo, ¿no es cierto? Sí. Y los primeros dos canciones fueron A los que se fueron y Rascazuelos haciendo salidera. ¿Qué hace Rascazuelos? Va a tocar este fin de semana, si no me equivoco. Sí, un poco por eso también, viendo un poco la agenda que me mandaste, vamos a sacar Trapos al Sol la semana. ¿Trapos al Sol? Bueno, si quieren empezamos, En la semana Julián me manda la agenda y yo a veces la miro, a veces no la miro. Y hoy la miré. A la agenda, ¿no? Sí, a la agenda. Y dije, mira, van a tocar y bueno, podrían sonar. Entonces programé esas canciones de los últimos discos de respectivas bandas y un clasicazo, arrancamos con un clásico de La Fierro de Años A. Años A. Sí, 2006. Mucha mierda, si no recuerdo mal. Sí, creo que sí. Pero bueno, ¿es el último de Baigón, Cristian? ¿Elogio la oscuridad? Sí, es el último de Baigón. Ahora están preparando nuevo material también. Claro, pero por el momento es lo último grabado. Y ese tema tenía la particularidad, ustedes recuerdan, la letra se las pasó el Indio Solari. Le pido disculpas a Juan Sixto, no me va a alcanzar la vida y me va a putear todo el tiempo vía todas sus redes sociales, va a utilizar para repudiar lo que está sucediendo. Y tiene, Sí, tiene. por el silbidito, digo, si sí, escucharon sí. Ahí detrás del parlante. Bueno, obviamente esto me distrajo. Indio Solari, Baigón. Ah, Baigón. Ahí. Decía que lo que sonó de Ciudad Baigón, la letra era del Indio Solari y Salidera también pertenece. Ahí están me lo merezco, está claro. A lo último grabado por Rascazuelos. Y después Lidia Borda, y ya dijimos todo, te hemos presentado, nos hemos congratulado absolutamente de todo. Podríamos seguir adelante, ¿te parece? Me parece bien, y podríamos hacer con un cover, ¿no? Un cover. Quiero decir que la semana pasada no vine por problemas estrictamente personales, pero anterior a ese miércoles fui por primera vez a ver La Menezunda de Hernán Cucuza Castielo y su trío Inestable ahí en el Galpón B. Lindo lugar, como siempre. Con las velitas ahí. Vayan. Está bueno, accesible para ir con amigos, tomarse un vino, comerse unas empanadas. Sí. Se tienta. No sé, ¿lo pueden meter dentro de un vaso? Bueno. Dale. Está bien. ¿Y cómo estuvo La Menezunda? Decía que estuvo buenísimo. Es extenso, se toca una banda de temas. Hernán Castielo con sus músicos estables, inestables como él llama, y sus invitados. Hay un bloque donde se tocan, un bloque más extenso, donde se tocan temas del rock, clásicos del rock nacional en formato tango, y un bloque más corto y eléctrico, donde todo se transforma, se cuelgan el bajo eléctrico, la guitarra eléctrica y se tocan unos tangos rockeados. No, ¿recordás algunos que se habían hecho? Me acuerdo más de los tangos, de los rock and rolls que se versionan en tango, ¿no? Uno es el que vamos a escuchar, pero de Soda, de Fito, Fue Amor, algunos... digamos, se combinan con tangos clásicos. Déjame hacer memoria, bueno, de Sumo. Habíamos escuchado en su momento una versión de Bocanada mezclada, sí, con Tabaco. Por supuesto, que es una de las unas mejores cositas. Pero también de Sumo, Mañana le Abasto. Y uh-huh. Junto con el Foxtrot Rubias de New York, uh-huh. que cantaba el Zorzal, hacen como un enganche con la Rubia Tarada también de Sumo. Ah, muy bueno. Las rubias taradas de New York. Sí, ¿no? Sí, sí, exactamente así. Así se llama, así. Exactamente así. También toca ponerle, no sé, de golpe, viste, Cucuza es un tipo que sabe mucho, escucha mucho rock nacional, es uh-huh. muy fan y es muy de contactarse con los músicos. Toca un tema, por ejemplo, de Me Darás Mil Hijos, ¿entendés? Ah, mirá, que sí, sí. A él le gusta, o sea, no es un tema, digamos, no es un tema de Soda, hiper popular, pero a él le gustó, lo tangueó, le quedó genial. Este, es amigo de Mariano Fernández Bussi, lo cantan juntos cuando lo va y demás. Uh-huh. Pero bueno, me gustó mucho un tema de Calamaro que uh-huh. hizo, que vamos a pasar, que además tiene mucho que ver con Cucuza, que es absolutamente hincha de Atlanta, del Bohemio. Uh-huh. Acaba de grabar su La Marcha de Atlanta, digamos, el cantor ahora es el cantor oficial, del club. Que viene. Hay muchos lindos ¿sí? grafitis en Villa Crespo. Hay uno muy lindo que muestra dos tumbas y una dice Chaca y el otro dice Bicho. Es hermosa. Es muy lindo. Eso sí, la iconografía futbolera. Había uno, me acuerdo, me encantan mucho los grafitis, vos sabés eso. Sí, sí. Hay uno que había uno que estaba cerca, no, estaba cerca de la cancha de Atlanta, que decía Aguante Atlanta y Palestina, decía. Era muy interesante ese graffiti. No sé si lo borraron ya, pero en su momento lo había visto. Ahí está. Bueno, resulta que Calamar, uno de los... No sé si es el último disco, porque es de 2013. Se llama Bohemio. Sí, el ahí disco. Tiene tantos discos. ¿Viste? Puede ser que sea el 2013 Bohemio, sí. Creo, y además creo que es el último. Sí, no recuerdo bien, pero... Pero sí. El corte de difusión se llama igual que el disco... Y Cucuza Castielo lo hace en tango. Si vos después volvés a Calamaro y lo escuchás, uh-huh. vas a escuchar un tango. Ah, bien. Absolutamente. El disco por de supuesto 2013. Es una canción. Pero Andrés tiene una cosa muy tanguera también en el decir. Y la música y la letra acompaña muy bien. Así que vamos a ir un bloque, digamos, salmonáceo uh-huh. con Cucuza Castielo primero y después con Andrés Calamaro. Bohemio es la sombra de aferrarse en sentido a las cosas. Bohemio es un deseo y a destiempo y también de necesidad. Te quiero porque a pesar de todo me vas a seguir queriendo un poco más. Y permite que me saque el sombrero y vaya a saludarte y libertad. Yo tu deseo de aferrarse a la semilla de la rosa. Lo acompañe a caminar. Te quiero porque adentro del abismo vas a seguir siendo el mismo para mí. Permite que me incline ante mi sombra cuando un cántaro se rompa. No sé qué onda, aquí no nada, pero a veces no me importa y no.